Antonio Gil nos ofrece un decálogo útil a todo ser humano, ya que se refiere a consejos para aprender a convertirnos en personas mayores de edad con sabiduría. Sabemos que podremos jubilarnos del trabajo, pero nunca de vivir. Estos consejos nos pueden dar algunas pistas. Primero, cuidarás tu presentación cada día, arreglate como si fueras a una fiesta. ¿Qué más fiesta que la vida? Que al verte se alegren los ojos de los demás. Segundo, no te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. Saldrás a la calle y al campo de paseo. El agua estancada se pudre. Tercero, amarás el ejercicio físico. Un rato de gimnasia, una caminata razonable dentro o fuera de casa, por lo menos. Abrir la puerta, regar las plantas, contestar el teléfono. Cuarto, evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado. La cabeza gacha, la espalda encorvada, la mirada perdida, no favorecen nada. Que la gente diga un piropo cuando pasás. Qué recto va el señor, qué guapa la señora. Quinto, no hablarás de tu edad ni te quejarás de tus achaques reales o imaginarios. Acabarás por creerte más viejo y más enfermo de lo que estás. A la gente no le gusta oír historias de hospital. Cuando te pregunten cómo estás, dirás que muy bien. Sexto, cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo, buena cara. Sé positivo y de buen humor. La vejez no es cuestión de años, sino un estado de ánimo. El corazón no envejece. Séptimo, tratarás de ser útil a los demás. Ayuda con una sonrisa, un consejo, un servicio. No te coloques el cartel de inservible. Octavo, trabajarás con tus manos y con tu mente. Haz lo que puedas. El trabajo es la terapia infalible. Noveno, mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas. Desde luego, las que se anudan en el hogar, integrándote a todos los miembros de tu familia. Y décimo, no pensarás que todo el tiempo pasado fue mejor. Deja de estar condenando tu mundo y maldiciendo tu momento presente, que es lo más importante que tenés.